vida. Dos por pecadores reflejando impurezas incurables de la vida. De pan. Donde el sufrimiento causa heridas fue por vida. Acompañados con la sonrisa. Déjame crecer, déjame aprender. Que nunca.